Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de radio La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Como la gran mayoría de la gente ya sabe que nuestro programa se basa en fechas ocurridas durante la semana, puede ser de la semana pasada o vamos anticipando algunas. Cumpleaños, fallecidos, lanzamientos de discos, ganadores de discos de oro y de platino, en fin, todo lo que tenga que ver con fechas es la premisa de este programa llamado La Esencia. Y como siempre también tenemos nuestras secciones. Vamos a comenzar por las damas. En la sección más brutal del programa, Metalmanía, nos llega desde Caracas, Venezuela, Nancy Lapko. Vamos a recordar su participación por aquí por La Esencia y vamos a recordar cuando ella nos mostró sus tres canciones de metal favoritas. Nancy Lapko. Ella era corresponsal internacional en un programa de radio llamado Entre Ellas y el Rock, creado solamente por mujeres. Hoy en día es manager y productora de sonido en concreto allá en Caracas, Venezuela. Y también porque queremos darle esta sorpresa porque estuvo de cumpleaños, más exactamente el 2 de septiembre. Así que Nancy, desde aquí, desde la esencia de este rincón del planeta, te deseamos un muy feliz cumpleaños. También están con nosotros nuestros aliados Metal Rock Latinoamérica, quienes esta semana nos van a mostrar una banda de Venezuela también, llamados Abismal. Nos llega de la mano de esta gente que apoya La Esencia, Metal Rock Latinoamérica, en la sección Rock en el idioma de Cervantes. Y vuelven las entrevistas a La Esencia. Teníamos largo tiempo sin entrevistar a las bandas. Hoy estamos retomando esa sección porque así conoce a bandas de diversos países. Este mes, el mes de Chile, septiembre, comenzamos con una banda de este país. Ellos son Vitius, exactamente desde la ciudad de Rancagua. Vitius estarán entrevistados esta tarde, día, noche, por aquí por La Esencia. Y lógicamente vamos a escuchar su música. Ya lo saben, no se lo pueden perder. En el mes de la patria, una banda chilena. Vitius, en la entrevista de la semana. Y durante la programación del día, tarde, noche de hoy, vamos a escuchar, entre otras bandas, a la banda de rock sinfónico progresivo Jethro Tull. Pero antes vamos a escuchar un saludo de Ian Anderson, llamado el flautista del rock. Ian Anderson nos va a enviar un caluroso saludo que lo vamos a escuchar ahora mismo, después del saludo de la banda Vitius, que también nos la hizo llegar por este medio radial. Ya lo saben, apaga la luz, trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Rosso de la banda Vitius. Les mandamos un gran saludo desde la ciudad de Rancagua a todos ustedes y también a nuestro gran amigo Eric Norambuena del programa La Esencia, que se transmite directamente desde la ciudad de Santiago de Chile para todo el mundo. Chiquillos, un gran abrazo, aguante el rock and roll, viva la música chilena. Y nos estamos viendo. Un abrazo, Eric Norambuena, La Esencia. ¡Nos vemos! Soy Ian Anderson de Jethro Tull y los invito a escuchar La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no dancer.

pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a Abismal, banda de death metal originaria de Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, formados en el 2020. Abismal es una banda que se forma durante la pandemia, pasando por diferentes integrantes, logran su alineación actual, forjando un sonido sólido, combinando riffs pesados y melódicos, ritmos rápidos y guturales intensos. Ya con años de trayectoria en la escena underground del estado Amazonas, Venezuela, Abismal ha dejado su huella en diferentes eventos locales. El 10 de abril del 2023 lanzaron su primer sencillo, Cadáver de un Dios, que aborda la decadencia y autodestrucción humana. Actualmente están preparando su primer disco de 9 canciones con el apoyo de Matías Ricardo Vallejo en la producción. Con cada nuevo tema, Abismal sigue reafirmando su presencia en la escena, con la mirada puesta en llevar su música más allá de la frontera local y dejando una marca indeleble en el metal venezolano. La banda está conformada por Luis Márquez en la guitarra, Diana Dragmir en la voz, Antonio Costa en la batería. Esto es Abismal en las garras de la oscuridad. Venezuela. Tu amor.

Asimismo, Rebel Rock, y no es para menos, con integrantes que tienen diversas influencias, como Ricardo Ronson en la voz, Andrés Palominos en la guitarra, Mauricio Videla en el bajo y Rodrigo Lascano en la batería, han logrado plasmar cada una de ellas en su larga trayectoria. Pero lo más interesante de Vitius es su música. ¿Te gusta que te cuenten las cosas de forma directa, pero con un toque de sátira? Entonces Vitius es para ti. Sus letras narran de manera ingeniosa las situaciones sociales y políticas tanto de Chile como del mundo entero. ¿Y qué hay de sus shows en vivo? Han recorrido todo Chile, destacando por ser una banda con un en vivo muy, pero muy potente y de rock directo a la vena. Así que si buscas música con actitud, Vitius es la opción. No te los puedes perder. Y para conocer entonces un poco más de esta banda, repito, de Rancagua de Chile, la banda Vitius nos ha enviado a su interlocutor. Él es Ricardo Rosson, el vocalista quien nos va a responder las preguntas por aquí, por la esencia, en la entrevista de la semana. Pero primero, vámonos a oír a Vitius. La canción que abre la entrevista se llama Gobierno. Estás en la esencia. Esta es la entrevista de la semana, la banda Vitius. Chile. Muertes, contagios y dolor. Muy bien, y ya lo había anunciado. Ricardo Rosson, el vocalista, está con nosotros. Ricardo, bienvenido a La Esencia. Tus primeras palabras entonces para que iniciemos la entrevista. Hey, hey, hey, Eric, ¿cómo estamos? Eric Norambuena y La Esencia. Tremendo programa, compadre. Felices de estar aquí en tu programa y abrirnos la posibilidad de poder mostrar nuestra música más allá de nuestras fronteras y que gente que no haya tenido la oportunidad de escucharnos pueda conocer nuestro estilo y parte de nuestra historia. Así que felices de estar acá y démosle pues, compadre, con todo. Wow, wow, wow. Bien, bien, bien, Ricardo. Muchas gracias por tus palabras. A ver, comencemos desde hace un año para acá, para que no nos vayamos tan atrás. En el año 2023, en cuanto a la música under, la escena en Santiago de Chile, más que todo, estuvo bastante movida. ¿En qué estuvo Vitius durante el año pasado? ¿Nos podrías contar más o menos sobre eso? La verdad que sí, nuestro 2023 fue bastante movido en cuanto al trabajo, al igual que muchas bandas acá under que trabajan en nuestra ciudad acá, Rancagua, y en otras ciudades de Chile. Nosotros nos quedamos abajo del amigo, como se dice, y optamos por un nuevo camino, ya que nosotros siempre hemos sido de grabar discos, LPs, pero esta vez decidimos poder hacer algo distinto y optamos por la opción de lanzar singles. La verdad que ahora se lleva mucho eso de lanzar singles y poder hacerle promoción, ¿cierto? Videos, etc. Y bueno, tuvimos la suerte de poder encontrar a una persona que nos guió, nos ayudó con su talento, con su experiencia, nuestro amigo Leo Araya, al cual le mandamos un gran saludo, que estuvo a cargo de la producción de estas canciones. Y fue bastante fructífero el trabajo, ya que logramos lanzar 3 canciones, de las cuales 2 estuvieron con material también audiovisual, una con material en vivo y otra con material en videoclip y con su obviamente respectivo lanzamiento en redes sociales, ¿cierto? En Spotify y en otras páginas de streaming. Así que la verdad fue un trabajo bastante bonito, un trabajo bastante arduo y obviamente con sus tocatas por ahí, una que otra tocata, sobre todo en eventos que podemos destacar como por ejemplo Sexta Legión, donde tuvimos la suerte de poder participar y mostrar obviamente este trabajo nuevo que estábamos haciendo. Ok, Ricardo, y este año 2024, en el cual ya prácticamente hemos pasado medio año, me he fijado por aquí, por las redes sociales, de que ustedes han estado bastante activos. Pero, ¿cuáles son sus planes de aquí en adelante, entonces, lo que resta, pues, de este año 2024? Nos gustaría mucho saber eso. Bueno, sí, estamos con bastantes ganas de seguir trabajando y con un proyecto que tenemos en mente hace bastante tiempo ya, que es el poder producir un disco unplugged, con versiones de nuestras canciones en otro formato, un formato más acústico, pero obviamente no perdiendo nuestra esencia, ¿cierto? Esencia Vitius, esencia rockera y nuestra esencia desenfadada. Pero tenemos muchas ganas de hacerlo en formato video y audio y poder mostrárselo a todos. Tenemos la suerte de que se están abriendo espacios en Rancagua donde se puede lograr hacer este tipo de proyectos, así que estamos bastante motivados y yo creo que ya terminando este mes vamos a empezar a juntarnos ya para empezar a ensayar en eso, ensayar en lo que sería la producción del Unplugged. Y aparte de eso, de la producción del Unplugged, también terminar con muchos temas que tenemos ahí compuestos, que los tenemos guardaditos, y con la esperanza y con las ganas de que todas esas canciones vean la luz durante este año, o si no se puede, a lo mejor a principios del próximo, con una producción ya más larga duración también. La verdad que tenemos hartos proyectos, tenemos las ganas y eso es lo que importa, pues, ¿no? La verdad que teniendo las ganas, que no se pierda el entusiasmo entre nosotros, siempre vamos a tener algo nuevo que entregar. Oye, qué bien, me gusta eso de que mantengan siempre el entusiasmo, así debe ser. Hay épocas en que a veces el movimiento cae un poco o por diversas actividades de los músicos, la banda como que pierde un poquito aquella unión, pero cuando se reúnen aparece el entusiasmo y así pueden pues definir lo que va a ser el futuro de la banda. Me gusta que piensen así. Bueno, pero vamos a oír música, vamos a escuchar otra canción de esta banda Vitius para que la gente que escucha La Esencia los vayan conociendo, vayan buscándolos en las redes sociales. Vitius se llaman. Vamos a escuchar la segunda canción por aquí, por La Esencia. Se llama La Verdad. cosa que toda Latinoamérica espera. Eso es una indirecta para el país que está allá, bien arriba. No lo vamos a nombrar, ya todos sabemos quién es. La verdad es lo que queremos. Y nos la canta entonces la banda Vitius. Es la entrevista de la semana por La Esencia. Se llama La Verdad. El mejor rock en tu idioma suena por aquí, por La Esencia. Entretenida canción que acabamos de escuchar de la banda Vitius de Rancagua, acá en Chile, lugar donde se graba y se realiza La Esencia. Muy bien, dentro de la nueva producción que tienen en mente lanzar, ¿nos podrías contar más o menos hacia dónde va la evolución y el estilo de ustedes? Ya que al escuchar su discografía y también en la reseña que acabamos de escuchar, nos podemos dar cuenta de que han ido variando su estilo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que viene? ¿Volver a las raíces? ¿Seguir cambiando los estilos o fusionarlos todos? ¿Cuáles son los planes musicales de Vitius en el futuro? Sí, la verdad que tienes razón. Nosotros empezamos un estilo muy bien cercano a lo que es el grunge. Ese tiempo estábamos bien pegados, me acuerdo, con Alice in Chains, entre otras bandas. Y la verdad que sí, después pasamos a un estilo un poco más pesadito, más metalero. Después nos fuimos más por el lado del stoner. Y finalmente ya con algo más rockero y melódico. La verdad que hemos pasado por varios estilos, hemos ido probando. La verdad que también dentro de la banda los estilos de música que escuchamos son bastante variados, desde el death metal hasta el jazz. Así que tenemos harta influencia ahí, tenemos harto donde sacar también. Pero por lo que hemos visto, la verdad, los temas nuevos y lo que tenemos ya hasta ahora compuesto tiene de un poco. Tiene como que va tomando de diferentes etapas y las va funcionando más que nada. Así que yo creo que, a mi modo de vista personal, creo que igual es una música que está mucho más madura en el sentido musical, y esperemos que también en las líricas, ya que obviamente las líricas de nosotros siempre han sido unas líricas que hablan de la realidad, ¿cierto? Medias contestatarias, un poco irónicas. Entonces, ir evolucionando también el tema y llevarlo a un ámbito más, podría decirse, de espectro más universal, podría decirse, a lo mejor, ¿no? De un interés más universal que solo de nuestro país. Así que también yo creo que eso podría abrirnos a lo mejor alguna puerta más fuera de nuestras fronteras. Así que, de hecho, estamos súper, súper, como dije anteriormente, motivados en todo lo que se viene. Así que esperemos luego, obviamente, cuando tengamos ya este trabajo hecho y nuestro Unplugged, poder volver, ¿cierto?, a mostrarlo acá en este programa. Bueno, seguimos aquí en La Esencia con la banda Vitius en la entrevista de la semana. Y por ahí alguien me dijo que por qué no entrevistaba más bandas chilenas. Pues déjenme decirles que ha sido un poco complicado contactar a las bandas, ya que todas se manejan en un sistema muy under, como lo dijimos en la pregunta número 1. Las bandas a veces no les provoca mucho hacer este tipo de entrevistas y prefieren mantenerse ahí como al margen, simplemente que la gente conozca su música. Por eso hemos sonado más música que entrevista a las bandas chilenas. Por cierto, creo que es Vitius la segunda banda chilena que entrevistamos en el programa y ya tenemos 4 años. La primera fue Dorso, un saludo a la gente de Dorso, y ahora la banda Vitius. Muy bien, aclarado todo esto, vámonos entonces a finalizar la entrevista. Déjenos sus redes sociales, sus contactos para, no sé, para futuros eventos, y además, por supuesto, un saludo a todas las personas que escuchan nuestro programa La Esencia. Sí, la verdad que estamos presentes en varias plataformas, siempre estamos ahí tratando de estar mostrando cosas nuevas, ¿cierto? Ir actualizando nuestras redes. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, también nos pueden buscar en Twitter, nos pueden seguir también en TikTok. Todas las páginas están como Vitius Band, ¿no? Es como banda Vitius, pero en inglés. Así que ahí nos pueden buscar también. Si nos buscan en Google como Vitius, también podrían aparecer ahí algunas cosas, algunas de las páginas principales. Y también estamos presentes en las principales plataformas de streaming, ¿cierto? Las más escuchadas en Chile, que es Spotify y iTunes. Y además también otras más, como por ejemplo Deezer y otras páginas, claro, que son de otros lugares donde se escucha también música online. Así que los invitamos a todos nuestros amigos que escuchan La Esencia, a todos los amigos que apoyan el rock, que apoyan la música original, que nos busquen en nuestras redes. Y además también de eso, mandarles un gran saludo, que siga el rock por siempre, que no muera la música, que no muera la música original. Recuerden, chicos, que de ustedes depende también que nosotros sigamos trabajando, que sigamos creando, depende del apoyo de ustedes. Sin su apoyo, la verdad es que esto no podría ser posible. Y además también, sin el apoyo de las radios y los medios de comunicación, como por ejemplo tu programa, Eric, nosotros también tenemos esta oportunidad de poder mostrar, ¿cierto?, lo que hacemos, nuestro trabajo, que lo hacemos con mucha dedicación y mucho cariño para todos ustedes. Así que un saludo, chiquillos, a La Esencia, amigo Eric Norambuena, un abrazo y espero verlos pronto. Y nos estamos viendo, chiquillos. ¡Aguante el rock and roll! ¡Somos Vitius! ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! Muy bien, muchas gracias entonces a Ricardo Rosson, vocalista de la banda Vitius, quien muy amablemente y pacientemente, muchas gracias por tu paciencia, esperó a que hiciéramos esta entrevista. Bastante tiempo ya, no lo vamos a negar, bastante tiempo pasó, pero aquí estamos. La Esencia cumple siempre con todas las bandas, sobre todo de este lado del continente, y no podía ser de otra manera con una banda de Chile ahora en el mes de Chile, septiembre, donde celebramos un año más de la famosa independencia, o la firma del acta de la independencia a mediados de este mes de septiembre. Y por eso tenemos entonces aquí en La Esencia a una banda de Rancagua. Así es, de allá son ellos, Rancagua. Ok, vamos a terminar entonces esta entrevista con la tercera canción que vamos a escuchar por aquí por La Esencia, el cual es el single más escuchado de Vitius, por lo menos por acá en Chile. Y también el más escuchado en todas las redes sociales que nos acaba de nombrar Ricardo. Y también te faltó decir que tienen un canal de YouTube, porque yo por ahí vi un video precisamente de esta canción. La canción se llama Me Quieren Cagar, o lo que en otros países dirían Me Quieren Joder. Me Quieren Cagar, como se dice, típico criollo chileno. Y estamos, por eso mismo, celebrando aquí en el mes de Chile con esta canción. Me Quieren Cagar es Vitius en la entrevista por La Esencia. Adiós. El programa número uno en su estilo, La Esencia. Que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene.